Radiohead, Music Planet Tonight. Pour moi, c'était un grand moment de la vie. Je l'espère pour vous aussi. Et pour la toute dernière fois, mesdames, messieurs, pour la toute dernière fois, the last time, thank you for watching et merci d'être avec nous. Au revoir du réservoir. Peut-être encore un jour, bientôt, je ne sais pas, mais merci quand même. And ciao. Bye bye. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Abríamos con Karma Police, el hit de Radiohead tocado en vivo en París allá por el 2009. Un poco porque es una excelente versión y otro poco como homenaje a la banda de Oxford por el accidente ocurrido en Toronto, donde murió una persona al derrumbarse el escenario. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy tenemos para ofrecerte a una muy buena banda nueva, se llama I Used to be a Sparrow. También preparamos un especial sobre el género stoner y un 5 temas sobre discos conceptuales. Además van a pasar por Puentes Amarillos los Arctic Monkeys, Twin Yards, TV on the Radio y The Rakes, entre otros. Te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas emitimos los programas anteriores de Puentes Amarillos. Ahora viene un bloque variado. Primero nos ponemos nostálgicos y vamos con dos temas clásicos. Llegan los británicos de Slade, aquella banda de glam rock que tuvo su auge en los 70, y un hit que debes haber escuchado mil veces, Come and Feel the Noise. Y si sonó tanto, ¿por qué lo ponemos? Porque es un gran tema y porque para eso tenemos un programa de radio. Después llega otro personaje célebre de Inglaterra, un tipo que marcó el camino del rock y el pop durante años. Se trata del Duque Blanco, David Bowie, haciendo All the Young Dudes. Dos clásicos en Puentes Amarillos. Después seguimos con nuestra programación habitual. Baby, baby, baby. So you think I'm singing time?

Recién sonaron los australianos de Temper Tap, con el hit que los hizo conocidos, Sweet Disposition, de su primer disco, tema que fue elegido por la BBC como uno de los mejores del 2009. Antes sonaron los Arctic Monkeys, banda que a esta altura no necesita presentación, el tema era D is for Dangerous. Ahora nos venimos para este lado del mundo. Primero vamos a escuchar a Monstruo, así, sin la N. Banda de La Plata que ya pasó por nuestro programa y que en algún momento te presentaremos más detenidamente. El tema que se viene se llama La Polilla y está en el primer disco llamado Grosso. Otro álbum que podés descargar gratis de Bandcamp y que vale la pena escuchar. Después, para cerrar este primer bloque, llega nuestra banda brasilera favorita, Los Autoramas, con Samba Rock do Bacalhau, en una versión unplugged del disco que grabaron en el 2009 para MTV. Ele colabora. Seu nome é Bacalhau. bacalhau, bacalhau. O bacalhau, bacalhau, bacalhau. O bacalhau, bacalhau, bacalhau. Ele acrescenta. Ele é o bacalhau. Ele otimiza. Seu nome é bacalhau. O bacalhau, bacalhau, bacalhau. O bacalhau, bacalhau, bacalhau. O bacalhau, bacalhau, bacalhau. O bacalhau, bacalhau, bacalhau. Essas palmas são exclusivamente para o bacalhau. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy, en esta sección habitual donde te presentamos una banda y la analizamos con más detenimiento, vamos a aprovechar para hacer foco sobre un género en particular. Porque a veces queremos saber qué estamos escuchando o investigar bandas similares y Wikipedia, con su manera esquizofrénica de rotular estilos, no nos ayuda. Veremos si de a poco transformamos este impulso en un bloque a partir de ir desmenuzando otras subespecies del rock. Porque Puentes Amarillos es un programa que no tiene techo, ni piso, ni paredes. Entonces, hoy hacemos foco sobre el stoner, un tipo de rock que pasamos mucho en este programa y que decidimos contarte de qué se trata. El stoner es un derivado del heavy, o más bien del hard rock, y nació como un pequeño movimiento allá por fines de los 80, principios de los 90, por la zona de California. El nombre deriva del término stone, que en inglés se usa para determinar que alguien está bajo los efectos de la marihuana. Y se denominó así al género porque se suponía que tanto músicos como oyentes eran afectos al consumo de esta hierba. El stoner es una música que al oído neófito tildaría de pesadita. Combina rock, heavy, blues y mucho de psicodelia, caracterizada por riffs de guitarras valvulares, sonido retro, un bajo bien adelante y distorsionado. Podría decirse que el stoner es un género que nació de la cruza entre Pink Floyd y Black Sabbath. Pero si vamos a su génesis, tenemos que remontarnos a fines de los 60. Bandas como Blue Cheer y Hawking supieron explotar en sus discos la psicodelia de la mano de guitarras y bajos super amplificados. Ya en los 70 es imposible dejar afuera bandas como Sir Lord Baltimore, Lifehound y por supuesto los ya mencionados Black Sabbath, que agregaron a la mencionada psicodelia heavy los riffs demoledores que tomó el stoner. Más allá de sus influencias, el género stoner nace con el primer disco de la banda fundacional Caius en 1992, Blues for the Red Sun, considerado por la crítica como un hito en la historia del rock pesado, aunque algunos toman en consideración el primer disco de Soundgarden de 1988. A partir de ahí, lo que era un movimiento de una zona de California comienza a crecer mundialmente con bandas como Sleep, Acid King, Monster Magnet en New Jersey, Acrimony en Gran Bretaña. De la ruptura de Caius en el 95 nacen nuevos grupos como Fu Manchu y Queen of Stones, banda que logrará un éxito más comercial. El stoner entonces toma cada vez más relevancia y, sin ser un género mainstream, tiene muchos exponentes. Incluso surgen también distintos subgéneros como el diesel rock, el space rock o el slash, entre otros. Pero nada mejor que escucharlo para entenderlo. Hoy vamos a dejar a los clásicos que te mencionamos para escuchar bandas un poco más ignotas por estos parajes. Recorremos el mundo del stoner entonces con bandas que no vas a encontrar en Wikipedia, empezando por Austria y los Sahara Surfers haciendo Underline. Y después un poco de stoner rioplatense, aunque cantado en inglés, y no nos referimos a los Natas, los grandes exponentes del género por estos lados, sino a los uruguayos de Ufesas haciendo Tired of Waiting, de su gran disco que pueden bajarse sin cargo ilegalmente de bandcamp.com. Para terminar, desde Alemania llega el combo Samsara Blues Experiment haciendo Hanging on the Wire. Puentes Amarillos te da la bienvenida al mundo stoner. It's a symphony or a lullaby. Hard headed down, rationalize. Did you take a break? I'm sorry now. It is enough for now. It's enough for now. Like a toy glass. Lugares Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. I'm días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Bajamos un poco los decibeles y te presentamos una banda de indie rock sueca. Se llama I Used to Be Sparrow. Está integrada por Dick Peterson, sueco popularmente conocido en su país por el grupo In This Wood, y Cachese Andrea, compositor italiano que se está empezando a hacer un lugar en la escena europea con Songs for the Sleepwalkers. Estos muchachos se juntaron no hace mucho y empezaron a tirar ideas que terminaron formando el primer y único disco de la banda, llamado Look. El disco se editó a principios de este año y tiene un sonido indie rock clásico con un poco de sabor Snow Patrol y tal vez algo de Arcade Fire en las voces y los arreglos. En su página de bandcamp.com, donde puedes descargarlo, se definen como una banda con el compromiso del poderoso impacto de un show en vivo y las urgencias y suciedad de una banda de garage, con una afición por las canciones sentidas. Es cierto que el amor y el sentimiento son temas recurrentes en el disco, pero la calidad de las canciones se impone por la temática melosa reinante. Vamos a escuchar Hawaii, un lindo tema que tiene un riff que da indie rock por todas partes y se mantiene bien hasta llegar al clímax de la canción sobre el final. Después sonará Life is Good, quizás una de las canciones más representativas del sonido de la banda, donde las armonías y las guitarras dirigen la canción sin imponerse demasiado, dejando espacio para las líneas vocales y crear una buena melodía. Los dejamos entonces con I Used to Be Sparrow en Puentes Amarillos. It's not here. Puentes Amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Seguimos con más música en Puentes Amarillos. Lo que acaba de sonar fue Helter Skelter de los Beatles, ese cuarteto de Liverpool que supo andar en actividad allá por los años 60. Sí, un programa nostálgico, ¿qué vamos a hacer? Lo que sigue es Neutral Milk Hotel, de su segundo y último disco, In the Aeroplane Over the Sea. Vamos a escuchar King of Carrot Flowers, partes 2 y 3, con un comienzo un poco llamativo. Y después escucharemos a los escoceses de nombre artístico King Closote y el tema You Are Cool Daddy. Are you me? Are you Greece? Are you need? Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. También puedes seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. Lo que sigue es Toon Yards, de visita a nuestro país hace poco, y el tema My Country. Y después vamos a escuchar a la banda del limado de Anthony Newcomb, de Brian Johnston Massacre, y la canción Oh Lord. Ladies and gentlemen, Meryl is performing at the... Wondering when they'll find out. Lord, you know it ain't right to live my life this way. I gotta stay up every night and feel this feeling till it goes away. You know I had my crime and I paid my dues. In the best of times, I had the best of friends, I played it all to lose. But now I've seen the lies, I'm gonna show it to you. You gotta lay right down, you gotta close your eyes and let it flow right through you. Where's a honey? night long. I've been sitting here drinking. How come it took so long for me to change my mind? Don't know what I was thinking. But now I've seen the light, I'm gonna give it to you. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te hacemos llegar un álbum nada más y nada menos que de Nick Cave and the Bad Seeds. En una discografía tan extensa en cantidad y calidad como la de la banda australiana, seguramente se prestará a debate cuáles o son sus mejores discos, pero nosotros queremos resaltar uno de sus últimos trabajos, la 13ª placa de la banda editada en el 2004, Abattoir Blues, The Lear of Orpheus. Es un disco doble, o si se quiere, dos discos editados al mismo tiempo, ya que pueden comprarse por separado. El álbum fue grabado en 12 días en un estudio de París. Abattoir Blues es la parte rockera, cruda y energética, mientras que Lear of Orpheus es más calmo, de una belleza teatral y elegante y cuidadosamente arreglada. Hoy vamos a escuchar el tema que abre el disco, pero te recomendamos que lo consigas y lo escuches en su totalidad. Suena entonces Get Ready for Love, de Nick Cave and the Bad Seeds, en Discos Salvadores. Get ready for love. Most of all, nothing much ever really happens. God rides high up in the ordinary sky. Yeah. Till we find ourselves at our most distracted, the miracle that was promised creeps quietly by. Round the world. ladies from my high window palace, sending grief and joy down in some part of our doses. We search high and low without mercy or malice, while the gate to the kingdom swings shut and closes. What you praising him for? Praising to God, what you praising him for? Praise him a little bit more. Yeah, praise him a little bit more. Yeah, praising to God, what you praising him for? Praising to God, what you praising him for? Praise him a little bit more. Yeah, praise him a little bit more. And get ready for love. I search the seven seas and I've done to the carpet. I browse through the brochures that govern the skies. Then I was just hanging around, doing nothing. I looked up to see his face burned in the retina of your eyes. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top five. Puentes Amarillos, un concepto, cinco temas. El 5 temas de hoy está dedicado a los álbumes conceptuales. Arrancamos el conteo con Nine Inch Nails, la banda de Trent Reznor, y su sexto álbum de estudio, Year Zero. El disco cuenta la historia de ciencia ficción que transcurre en el año 2022, o año cero. Luego de varios ataques terroristas, algunos reales como el del 11 de septiembre, el gobierno y la iglesia se unen bajo el pretexto de defender a la gente de ataques bioterroristas, formando un gobierno ultraconservador y totalitario que controla la sociedad al estilo de 1984, en la novela de Orwell. Para eso se valen de grupos armados y de una droga que vierte en el agua potable que mantiene a las personas anestesiadas. Pero como contrapartida existe una resistencia que está dividida en una parte que cree en la lucha armada y otra que es pacifista e intelectual. El álbum salió acompañado de un álbum de remezclas, un juego de realidad alternativa y la posibilidad cada vez más cercana de una miniserie de televisión. El tema que vamos a escuchar se llama Meet Your Master. Y después seguimos con los Queen of Stone Age y su tercer disco, Song for the Deaf. En este caso, el concepto que ilvana los temas es el de una persona que viaja en su auto por el desierto de California y va sintonizando distintas radios que van pasando los temas del disco. El tema que vamos a escuchar es No One Knows. Como dato de color, en el disco participa Dave Grohl a la batería, entre otros invitados. Hello. ustedes que son padres de familias. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Puentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Lo que pasó fue Eels con el tema Go Man del disco End Times. Este disco en realidad es el segundo de una trilogía de discos conceptuales que empieza con Hombre Lobo y termina con Tomorrow Morning. El primero está dedicado al deseo, el segundo a la separación y el tercero a la esperanza. End Times está inspirado en el divorcio de Mark Everett con su mujer de aquel entonces y todos los temas giran en torno a esa ruptura. Lo que sigue es el Pixie Black Francis en plan solista. El disco se llama Blue Finger y todos los temas hacen referencia al músico, pintor y poeta holandés Hernán Brod, que se quitó la vida en el año 2001. El tema que vamos a escuchar se llama Captain Pasty. Y terminamos el conteo de hoy con la banda hardcore punk Husker Du y su disco Zen Arcade. Editado como disco doble, Zen Arcade cuenta la historia de un joven que se escapa de su hogar abusivo para vivir su vida. Afuera, se une al ejército, se hace Hare Krishna, pierde a su novia por las drogas y demás cosas hasta que se despierta y se da cuenta que todo fue un sueño. Un final bastante trillado y básico. El disco incorpora sonidos acústicos, pianos, sintetizadores, todos estos elementos novedosos para una banda hardcore y que fue tendiendo las bases para lo que fue el rock alternativo de los años siguientes. El tema que vamos a escuchar es Turn On The News. Oh,

comes, I'm fiending like a pyro, and I know stable's my survival when there's music all around me, and I haven't got a single word to say. And then the light shines, it's gleaming like a bottle, and Lord knows I tackle it full throttle. May I illuminate the nameless, faceless saints of these odd and open graves. Arranca el último bloque de Puentes Amarillos, pero todavía queda mucha música. Recién sonaba TV on the Radio, banda de productores que se presentó en el último Quilmes Rock haciendo Second Song, que es en realidad el primer tema de su último disco, Nine Times of Life. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahora vamos a escuchar a Sonny Dye Real Estate, una banda que desde que se separó en el 2001 se volvió a reunir un par de veces, pero sin editar nuevo material, haciendo Guitar and Video Game de 1998. Después seguimos con We Are Scientists, el grupo californiano haciendo After Hours, de su disco del 2008, Brain Trust Mastery. Day long in a bunch of them. supposed to be. We're all right where we're supposed to be. We're all right where we're supposed to be. This door is always open. This door is always open. No one has the guts to shut us out. Nos vamos despidiendo con Bloc Party, el grupo británico que se formó en el Festival de Reading en 1999, cuando sus dos miembros principales y amigos, Cale Okereke y Russell Lissack, se encontraron en el show y decidieron formar una banda. El tema se llama Ares y es del disco del 2008 Intimacy. Para cerrar, The Rakes, agrupación de Londres que se separó en el 2009, y uno de sus hits, Retreat, de su primer disco, Capture Release. It's all getting quite highly charged. sun's not shining. There's nothing golden about golden rain. The smoke is heavy in my lungs and the adverts are working. I just can't sell the who or what I am. I don't wanna miss out on anything. At the same time I feel the need to retreat. Everything is temporary these days. Might as well go out for the third night in a row. Should I give my money to a good cause or save for a holiday? Mums, I could be in paradise. But the girl at the bar is well nice, and she's looking over. It's only right that I get the next round in. I don't wanna miss out anything. At the same time, I feel the need to retreat. Everything is temporary these days. Might as well go out for the fifth night in a row. To sleep, wake up, go out again, repeat. Walk home, come down, retreat. To sleep, walk up again, this time next week. Walk home, come down, retreat. To sleep, wake up, go out again, repeat. Walk home, come down, retreat. To sleep, walk up again, this time next week. Con esto termina el programa de hoy de Puentes Amarillos. Te recordamos que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o en Facebook. También te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas se repiten los programas que salieron en lo que va del año. La musicalización estuvo a cargo de Larry Chomps, el Tano Moselli y Cafeba, en los controles Fernando de Mick, en la edición Chacho Sea. Yo soy Walter Egor y los esperamos la semana que viene. Mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate